Hola, buenas tardes, días, noches. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios en su episodio número 13. Hoy es viernes, 12 de enero del año 2007. Este podcast lo pueden escuchar, encontrar en http://www.spnhome/spn2. Mi comentario de hoy se va a centrar en la LAE, la Ley de Administración Electrónica, que ha sido aprobada recientemente por el gobierno del PSOE para su discusión en el Parlamento, o sea que es un proyecto de ley, con el nombre de Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos de las Administraciones Públicas, la ECAP. Curiosamente, o no tanto después de lo que estamos viendo, el PSOE se desdice una vez más de sus anteriores afirmaciones de cuando estaba en la oposición, y en vez de seguir apoyando el software libre como hacía entonces, se da la vuelta cual forro de gabardina y elimina toda referencia al mismo en esta ley. Haciendo historia, el pasado 24 de septiembre del año 2002, el PSOE defendió la implantación del software libre en la administración. Curiosamente, entonces solo votó en contra de esta implantación de software libre el PP, pero diciendo que sí que estaba a favor de esta implantación de software libre, aunque le parecía una redacción apresurada la del PSOE. Ahora, en cambio, cuando el PSOE está en el gobierno, cambia radicalmente de opinión y ya no defiende esta implantación. Pero las curiosidades no terminan aquí, ya que las varias organizaciones de software libre existentes en España se niegan a protestar en contra de esta ley al gobierno, y nadie levanta su voz en contra de la ECAP, aunque el tema está muy claro y cuenta con el apoyo de la comunidad de software libre, que así se expresa en Marrapunto, Meneame y otros sitios de Internet. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues dejo la contestación a la imaginación del oyente, que no dudo se dará perfecta cuenta de que algo hay detrás de este empeño por dejar fuera de la administración pública el software libre y empeñarse en seguir pagando fuertes cantidades de dinero a empresas con software propietario y corriendo el peligro de estar poniendo a disposición de gobiernos de países extranjeros todos los estresijos de la administración pública. Remito al lector a http://porlibre.org para ampliar este tema. En esta dirección de internet podrá encontrar también unos enlaces a un wiki en donde se está puliendo entre todos un texto alternativo para ser presentado en lugar del actual. Otra curiosidad más. La querella presentada por APENIT contra las entidades de gestión no ha sido reproducida por ninguno de los grandes medios de incomunicación social, a pesar de que la nota de prensa les ha llegado a todos ellos. Así que, una vez más se demuestra lo que muchos estamos denunciando ya hace bastante tiempo. Los medios de incomunicación social están al servicio del poder, o sea, del dinero, y sirven para manipular a las masas con mentiras o falsas verdades, callando aquello que no nos interesa y haciendo de vocero amplificador, incluso manipulando los datos, de todo aquello que beneficia a los de siempre. Este ha sido mi comentario de hoy. Les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.